¡Ay, ay, ay, Diosito! ¡Ese charanguito! ¡Esta! ¡Vamos, compadre, con el bombo! Con la quena. No me encuentre así solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido toda la pobre inocencia de la gente. ¡Eta! Cuantos no lo olviden fácilmente.